Intermedios. Medios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 30 de junio del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Qué rica musiquita para entrar en este jueves lluvioso, el último de mes. Último se de acabó mes. Acabó junio. Escuchando a Clash, en clara referencia a la que sin duda es una de las notas más importantes de la semana, del mes y tal vez del año, de los últimos años, que es justamente la salida, la decisión que tomaron los habitantes de la Gran Bretaña de que salían de la Unión Europea, escuchando a The Clash, uno de los grandes grupos del punk hecho en Gran Bretaña, con esta canción Should I Stay, Should I Go, me quedo o me voy, y decidieron irse Juan Manuel, y con eso abrimos esta noche Intermedias. Pues sí, antes de entrar en materia, yo quiero recordar aquí que hace 2 años nos dejó el entrañable escritor José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, un poeta sin par. Yo lo recuerdo, Tania, cada 8 días en sus inventarios en Excelsior. Y desde luego, en proceso. Como en Excelsior. Se me fue ahí, en proceso. Claro, de ahí venía él junto con Scherer también. Exacto. Por eso, el error. Y desde luego, pues esa novela, Batallas en el Desierto, pues todavía seguimos en esas batallas que dibujaba esa novela extraordinaria de Pacheco. Dice Pacheco, si no lee, no puede tener lenguaje, y sin lenguaje, no puede pensar en los problemas del país. Los límites del lenguaje son los límites del pensamiento. Pues así es, Juan Manuel, una de las... Así es, el lenguaje es la forma de comunicarnos, la forma de decir quiénes somos, qué queremos y a dónde queremos ir. Y bueno, hay que leer más de 3 libros, sería la recomendación. Pues Tania, el domingo pasado no cabía un alfiler en el Paseo de la Reforma. De acuerdo con el boletín de prensa difundido por todos los medios comerciales, solo participaron en la marcha 17,000 personas. Y yo, con todo respeto a esas cifras, si yo calculo que fuimos alrededor de 170,000, a lo mejor me quedo corto. Hay quien señala que llegaron a ser 300,000 personas las que participaron en esta marcha convocada por Morena, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza. Un domingo singular, se cumplieron 21 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y a una semana del domingo sangriento en Nochistlán, Oaxaca, donde la Policía Federal acribilló a tiros a 9 personas. Así bueno, es, no, Juan Manuel. No acribilló a tiros a 9, acribilló a varios más, pero mató a 9. Así es, en estos hechos terribles en Nochistlán, que sigue sin ser aclarado ni un caso ni el otro. Meses, 21 meses de búsqueda de desesperación e indignación alrededor del caso de Ayotzinapa. Y esta semana, digamos, estos reclamos sobre lo que sucedió en Nochistlán, en estos momentos justamente ocurre una, están reunidos en Gobernación, habitantes de Nochistlán, con el secretario Chong y mediados por la Comisión de Diálogo, con integrantes de la CENTE, me imagino que justamente con las exigencias de aclarar los sucedidos y de dar cuenta a qué fue lo sucedido. Pues creo que fue, es el único fruto que ha dado el diálogo. Que bueno, y no sabemos qué va a pasar, el miércoles, ¿no?, pasado, continuó el lunes sin ninguna buena noticia más que esta de que aceptó Gobernación hablar con los deudos de las personas que murieron en Nochistlán. Y allí el problema para el secretario de Gobernación es complicado, porque no hay que olvidar, Tania, que el secretario de Gobernación es el responsable en última instancia de la Policía Federal, y hay que recordar que al día siguiente de los acontecimientos el señor secretario de Gobernación salió a decir a los medios que la Policía Federal había llegado a Nochistlán sin armas de fuego. Y después todos vimos en distintas fotos y videos como si estaban las fotos, y después finalmente se confirmó que estuvieron armados desde el primer momento. Y es complicado por eso, Juan Manuel, y es complicado porque las exigencias de la CENTE y la movilización en Chiapas y en Oaxaca continúa, digamos, con el uso de los bloqueos en este sentido, con lo cual no solamente está el tema de aclarar qué fue lo que sucedió en Nochistlán, sino la tentativa, porque del discurso, lo hemos visto en las últimas horas, el discurso del gobierno federal ha vuelto a endurecerse con respecto al movimiento magisterial, diciendo que sí es necesario usar el uso de la fuerza pública para desalojar las carreteras, lo harán, con lo cual efectivamente es un escenario muy complicado. Ya veremos qué se dice, pero digamos, en este contexto de los 21 meses de la desaparición de los 43, de una semana de la muerte de personas en Nochistlán y de estos hechos terribles, se sucedió una marcha que, por cierto, estuvo convocada desde más de 15 días antes de antelación. Es decir, esta marcha fue convocada antes de los hechos de Nochistlán, y a los cuales se suma esa. La movilización fundamentalmente giraba alrededor de la solidaridad y el apoyo al movimiento magisterial. Pese a la convocatoria de López Obrador de que iba a ser una manifestación silenciosa, no fue una manifestación silenciosa. El grito unánime en esa marcha fue: fuera Peña Nieto. Yo fue lo primero que escuché cuando me acerqué por ahí. Después de marchar durante hora y media... Y tuvo agregados, hubo una versión nueva, algo así como: fuera Peña, fuera Chong y Mancera de Pilón, algo así, ¿no? Era la consigna que gritaba la gente. Sobre todo porque el señor Mancera volvió a actuar como el policía del gobierno federal, impidiendo que la marcha llegara al Zócalo. Ahora el pretexto es que había puesto ahí unos puestos de servicio, ¿no?, para relanzar los programas sociales de la ciudad. Bien, pues después de marchar durante hora y media de la Fuente de la Diana Cazadora hasta la Glorieta de Colón, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanzó una inédita propuesta a Enrique Peña Nieto para que en 2018 integre y entregue un gobierno de transición en un ambiente de paz. Desde la Glorieta de Colón hasta donde el gobierno de la Ciudad de México les permitió marchar e instalar un templete, López Obrador envió un mensaje que calificó como respetuoso, oportuno y claro al actual jefe del Ejecutivo. Leo textual: todavía podemos buscar una transición ordenada y pacífica para que en el 2018, ya pronto, falta poco, el pueblo de manera libre y democrática elija no solo su próximo gobierno, sino la política que más convenga hacia el porvenir. Lo anterior, dijo López Obrador, se debe a que el país ha entrado en un proceso preocupante y riesgoso, fueron los adjetivos que usó, de descomposición política, económica y social que pueden derivar en violencia. Comparó la actual situación nacional con la dictadura de Porfirio Díaz, una metáfora histórica que de manera permanente hace, y argumentó que el rostro que mostró el gobierno con la represión a los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el domingo 19 pasado en Nochistlán, Oaxaca, es esa cara de la regresión autoritaria. Y otro de los mensajes fuertes, me parece, del discurso, Juan Manuel, es el que sigue, y lo leo de nueva cuenta textual. Por eso estamos aquí, para decir: detente, gobierno autoritario, deténganse, halcones del régimen. No vamos a permitir la dictadura y el autoritarismo en México. Estamos aquí para expresar a los cuatro vientos que no permitiremos la represión y el uso de la fuerza contra quienes luchan por sus derechos humanos, laborales, sociales o ciudadanos. Además, en ese mitin, López Obrador dio a conocer 5 demandas centrales de Morena. La primera es la destitución inmediata del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ordenó lanzar a la Policía Federal en contra de los maestros, padres de familia y de la población en general congregada en Nochistlán. El segundo es el castigo a los autores intelectuales y materiales del crimen de las 9 personas asesinadas el domingo 19 de junio en Oaxaca, y a la reparación material de los daños ocasionados a familiares de las víctimas. La tercera es la libertad inmediata a los maestros que permanecen injustamente encarcelados en todo el país, y en particular a los 2 líderes de la sección 22, Núñez y Villalobos, también de la Dirección Nacional de la CENTE. Y, por supuesto, el tema de la apertura a un diálogo con compromisos para revisar y formular una verdadera reforma educativa que cuente con el consenso de autoridades y, particularmente, de los maestros y de las familias mexicanas. Los que estaban ahí, pues, respondieron pidiendo un nuevo punto. Pidieron la renuncia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pero no tuvieron eco entre las exigencias enunciadas por Andrés Manuel López Obrador. Pero yo, aquí entre nos, pues me uniría a ese coro, porque sí, el señor Aurelio Nuño ha demostrado que no tiene capacidad para conducir los destinos de la educación en México, y lo que sí ha tenido una gran capacidad es para generar en el país un clima de confrontación bárbaro. López Obrador aclaró que los planteamientos de Morena son respetuosos de la independencia y autonomía del movimiento magisterial, y explicó que la marcha fue para rendir homenaje a los maestros que han sido ofendidos y ultrajados, y también para recordar a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, así como a las víctimas de la represión y la violencia. Que se oiga bien y que se oiga lejos, no somos un peligro para México ni para nadie. El verdadero peligro para México es la corrupción y el autoritarismo de los gobernantes. Nosotros queremos cambiar a México por el camino de la concordia, del amor y de la reconciliación. Y con eso concluyó un discurso que duró alrededor de media hora, Juan Manuel, y con eso concluyó el mitin, fundamentalmente. Sí, es importante señalar, no es una cuestión de contar el número de participantes, pero pero sí fue muy importante. Yo creo que hay varios factores. Primero, bueno, pues vuelve Andrés Manuel López Obrador a tomar las calles de la Ciudad de México y demostrar, pues, que su movimiento ya partidario es un movimiento ascendente, el que se demostró en las elecciones del pasado 5 de junio. Por otro lado, lo que ha crecido de manera muy significativa es el apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer mismo hubo una manifestación grandísima en Monterrey, Nuevo León. Más de 10,000 maestros participaron, y esto que sucede en Monterrey, pues, es novedoso. El norte del país también manifestándose en torno a este conflicto. Y desde luego que lo que se sentía el domingo ese en el Paseo de la Reforma, pues, es la rabia, la impotencia frente a esta barbaridad de que fueron asesinados 9 personas por mantener un plantón. Y mira, Tania, tú lo decías y sí es muy preocupante cómo ha venido cambiando su discurso. Si bien es cierto, la apertura al diálogo parecía un paso adelante forzado por la presión social que levantó lo que sucedió en Nochistlán, pero por el otro lado, la insistencia, el hinchamiento mediático a la gente es bárbaro. Ahora el caballito de batalla es acusar a la gente que los bloqueos han provocado desabasto en Oaxaca. Se le acusa a la gente de impedir que lleguen recursos a los más pobres de las regiones más pobres de la entidad, como si realmente los bloqueos de la gente fueran bloqueos permanentes. Todos lo sabemos que son no son permanentes, ¿sí? Duran un poco tiempo y dejan pasar. Yo estoy de acuerdo en que esto genera malestar entre un amplio sector de la población que se siente afectada, pero bueno, el tema es seguir avanzando en esta negociación, y me parece que tienes absoluta razón en el cambio de estrategia o en la apertura de un primer momento de cambio en las condiciones de negociación del gobierno. Me parece que efectivamente hubo allí una cerrazón, que es, digamos, el discurso Nuño llevado a su extremo, y esta permanente retahíla de no vamos a sentarnos a negociar mientras no acepten la reforma educativa, sobre eso no vamos a hablar. Ese en buena medida ha sido el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación hasta el momento. Los hechos lamentables de Nochistlán generaron una crisis que permitió que se sumaran, digamos, que se abriera este episodio de diálogo. Y me parece que también en esa coyuntura contaba mucho la programación alrededor de esta manifestación, que, como decíamos, había sido programada días antes, pero que es un elemento político que suma a la presión social, porque es, digamos, otro actor social el que se incorpora en defensa de este movimiento, y es en buena medida pues el referente de oposición más importante del país. Al día de hoy, lo que podemos percibir es un endurecimiento del discurso oficial, montado en buena medida en una campaña mediática terrible, como la que tú has señalado, donde el tema del desabasto y de las condiciones de vida son el caballito de batalla, y que sacan de la agenda pública en buena medida el tema otra vez de la violencia, de los muertos, de lo sucedido en Nochistlán, y ponen en el centro los efectos efectivamente de incomodidad y de problema que genera los bloqueos y las acciones colectivas que la gente y otros sectores de la población de Oaxaca y Chiapas hacen. Sin embargo, me parece que hay ahí un ejercicio político, una estrategia política de convertir el desabasto en un tema, digamos, de generar inconformidad social, no solamente en el linchamiento, digamos, externo, y decir qué mal, qué barbaridad lo que está pasando en Oaxaca a todos los que no vivimos ahí, sino también en buena medida, y ahí vamos a necesitar información mucho más precisa, en la propia situación y en la propia población, que durante estos meses se volcó un sector importante al apoyo al movimiento magisterial y tratando de generar presión. Me parece particularmente notable el cerco a la población mixteca, a la zona mixteca, que había mostrado en comunicados, en acciones colectivas, una manifestación enorme de las poblaciones mixtecas, un vuelco al apoyo a la lucha magisterial. Así que yo diría que hay que tomarse con muchas reservas el discurso que tiene un cariz de propaganda mediática y desmovilizadora del problema del desabasto y de los efectos de los bloqueos, que, como digo, creo que necesitaríamos mucha más información precisa, porque hay información digamos que se contrapone en términos también de que hay información, y hoy mismo se dice que en menos de 24 horas han resuelto el problema de abasto, de gasolina, de alimentos, y bueno, me parece que hay ahí un juego político muy, muy perverso. Fíjate, el lunes pasado, después de salir de la segunda reunión de diálogo con los representantes de la CENTE, escuchó durante 2 horas las quejas de los empresarios de Oaxaca sobre el desabasto de productos y las pérdidas por 1.700 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les garantizó, escucha, que en días se restablecerá el orden en ese estado. Bueno, ahora y han amenazado. Esas frases son preocupantes, pero déjame concluir. Esto que habló el señor Osorio Chong con los empresarios o los representantes de los empresarios oaxaqueños, después lo explicó como si pasara una pasarela en Radio Fórmula con López Dóriga, sí, en Radio Fórmula con Denise Merker, en la tarde con José Cárdenas. O sea, todos los medios a su servicio para pues hacer una propaganda, un linchamiento mediático en contra de la CENTE. Y lo mismo lo cual el no es muy decente. De si tú estás sentado en una mesa de diálogo con alguien, pues un poco de respeto, ¿no? Claro, y esta misma lógica de endurecimiento al decir que no van a continuar el diálogo con la CENTE mientras no paren los bloqueos. Y lo cual es un cambio importante en la estrategia que por lo menos en el discurso habíamos escuchado del propio secretario de Gobernación. Entonces claramente estamos ante una nueva ofensiva. Y uno no puede dejar de pensar, Juan Manuel, en el repertorio de acciones contra insurgentes que hemos vivido en México y en América Latina y en otras partes del mundo, cómo estas lógicas de la amenaza del desabasto o de la sobredimensionar en exceso, digamos, las voces del descontento con respecto a las acciones colectivas, dejando sin voz a los actores, digamos, que protestan. O sea, en todo este recorrido de las pasarelas no se entrevista al secretario de Gobernación y se entrevista a un miembro de la CENTE. Se da voz únicamente, digamos, a los actores que dicen esto está causando un problema y hay que pararlo, ¿no? Con un coro que suma voces a pedir finalmente salidas de no negociación y en todo caso represivas. Esto lo hemos visto en muchos lados. O sea, uno podría pensar desde el Chile de Allende hasta la Venezuela contemporánea, pasando por distintos grados históricos y en este caso de escala, cómo estas estrategias funcionan. Y me parece que sí hay un diagnóstico muy fuerte de echar a andar, y lo diría así, ya estaría bueno que platicáramos de esto con mi querido amigo Carlos Facio algún día de estos, como estrategias contra insurgentes en contextos sociales como Chiapas y Oaxaca, que aparecen en cierta medida como de una efervescencia social enorme y donde una estrategia permanente es movilizar el descontento, presionar, ¿no? Y por el otro lado dar, oía en estos momentos que iban a repartir no sé cuántas miles de toneladas de alimentos y uno no deja de indignarse en la paradoja de la decisión del gobierno de repartir miles de alimentos y canastas básicas y leche y comida en comunidades que históricamente han padecido hambre y donde los índices, digamos, de pobreza en Oaxaca y en Chiapas son persistentes y no se deben a los bloqueos de 15 días o de una semana de una organización popular que en buena medida a veces, sobre todo en ciertas zonas, está acompañado de la propia población y que tienen que ver con condiciones económicas y de desarrollo precarias que tienen décadas, sino que podríamos decir que hasta siglos, Juan Manuel. Pues decir esto es bárbaro, es la confesión de que en México todavía hay millones de mexicanos que si el gobierno no les da de comer como caridad, se mueren de hambre, y eso nos habla de la injusticia que existe en este país. La Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, refrendó que mantendrá la mesa de diálogo y negociación con el gobierno federal, pero también advirtió que redoblará sus esfuerzos para incorporar más organizaciones sociales y maestros en la lucha magisterial y seguirá con su plan de acción en todos los estados del país. Un, En la madrugada de este martes, el lunes fue la... inició la reunión, terminó en las primeras horas del martes, al terminarse la segunda reunión entre la CENTE y el señor Osorio Chong, las partes no habían logrado ningún acuerdo significante sobre el conflicto magisterial y los reclamos del sindicato para abrogar la reforma educativa. También acordaron una fecha para la próxima reunión, pero yo aquí entre nos, Tania, a ese diálogo no le tengo ninguna esperanza. Tengo la impresión de que es una medida del gobierno para ganar tiempo. Van a un diálogo y dicen que todo se puede discutir menos la reforma educativa, cuando es la demanda fundamental de los maestros para sentarse a discutir esto que ellos consideran una afrenta. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Estamos en vivo, llámenos 5536-8989 o Lada sin costo 01-850-52-688. Estamos de regreso en Intermedios. Tenemos en la línea telefónica al doctor Armando Bartra. Buenas noches, Armando. Hola, buenas noches, mucho gusto. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco, un analista de la realidad nacional, especialista en cuestiones agrarias. Armando Bartra, en el marco del conflicto magisterial que lucha en contra de la reforma educativa, el pasado domingo hubo una gran manifestación de apoyo a la CENTE encabezada por Andrés Manuel López Obrador, la manifestación. Creo que lo primero a destacar, a comentar, es el número de participantes. Hace mucho tiempo que no salían a las calles de la Ciudad de México esta cantidad de personas en un reclamo de justicia con el magisterio. Tu comentario. Sí, bueno, en efecto, quizás aquí lo cuantitativo es lo primero que habría que destacar. Fue una movilización muy, muy grande, fue una movilización no únicamente de la gente de la ciudad, no fue una movilización solo de chilangos, aunque habíamos una buena cantidad de gentes que aquí vivimos, pero bueno, el desplazamiento fue de todo el país, entonces hubo decenas de camiones, 60 camiones o algo así, o más, que vinieron de Puebla, y de algún modo esto expresó el que la solidaridad que está dando Morena a los maestros en lucha es una solidaridad nacional, no es un fenómeno puramente local, y que Morena tiene la disposición a movilizarse cuando una lucha de esta naturaleza lo amerita. Esto yo creo que sería lo primero, el número. Lo segundo es que Morena ha venido diciendo desde hace mucho rato que es un movimiento partido, que no es un partido electoral exclusivamente, aunque no reniega para nada de ese frente. pero que es un partido movimiento, que es un partido que entiende que las causas, las reivindicaciones, los movimientos de reclamo son legítimos y que es necesario participar en ellos. Y es un buen ejemplo, no es la primera vez, con Ayotzinapa también hubo una asamblea informativa cuyo centro fue Ayotzinapa, y en otros casos ha habido movilizaciones de esta naturaleza, mucho antes el tema del petróleo, pero en este caso me parece que es muy significativo, es decir, es un despliegue muy fuerte, se está jugando un partido político en apoyar a un movimiento social que está en este momento en una situación complicada, difícil, en una encrucijada, y creo que esto pues legitima algo que se había venido diciendo y que algunos consideraban que era puramente proclamativo. Morena es el único partido movimiento que en este momento existe en México, un partido de izquierda, pero también un movimiento de lucha. Buenas noches, profesor Bartra. Lo saluda Tania Rodríguez. Sí. Un elemento adicional en este análisis de la significación política de esta marcha, ya decíamos el número, lo que suma la decisión de un partido político que se coloca en solidaridad con un movimiento social, y sumaría ya en términos del discurso y de lo que, digamos, en la voz de su presidente nacional se dice sobre el balance de la situación. Y me detendría en dos momentos del discurso de Andrés Manuel López Obrador. El primero, cuando dice con todas sus letras, estamos aquí para decir detente gobierno autoritario, no vamos a permitir la dictadura y el autoritarismo en México. Y me parece que hay una reacción ahí enorme sobre algo que hemos conversado aquí también con usted, y que hemos visto que se va agudizando a lo largo de estos años, que es la criminalización de la protesta social y los rasgos y la, digamos, la reaparición de rasgos autoritarios muy, muy claros en distintas geografías del país. Sí, sin duda. No es la única voz que está diciendo esto. Era importante decirlo ante una movilización de ese tamaño, y era importante que lo dijera Andrés Manuel López Obrador, pero es algo que han venido diciendo muchas voces. Hay un endurecimiento progresivo del régimen, hay un manejo a través de la fuerza y no a través de la negociación de los conflictos, y pues hay una ciertamente criminalización de la lucha social. Es el mecanismo de siempre, no es tampoco la invención del hilo negro. En este tipo de reflejo ante un movimiento social, lo que hacen las autoridades es primero encontrar o inventar un delito, formular una acusación y una orden de aprehensión que no van a ejecutar, pero mantener entonces al dialogante con la amenaza de que hay una orden de aprehensión que ejecutarán cuando convenga, y en el momento que convenga ejecutar la orden de aprehensión, de modo que se va a tener a un movimiento con parte de su liderazgo en la cárcel, y esto va a provocar que el movimiento va a tener que levantar la bandera de libertad para sus presos, o de justicia para sus asesinados y sus heridos, y los temas sustanciales van a pasar a segundo plano. Es una lógica de los gobiernos autoritarios que se ha venido repitiendo, ¿no? Es criminalizar a través de levantar acusaciones falsas, órdenes de aprehensión, esperarse el momento oportuno, ejecutar la orden de aprehensión, colocar al movimiento a la defensiva, y esto es lo que están haciendo ahora. Ahora no les está funcionando, y no les está funcionando porque es un movimiento de grandes dimensiones y con un gremio extremadamente fogueado. Así es. Sobre siguiendo con el discurso, lo que sí aparece como un elemento desde mi punto de vista novedoso con respecto a este diagnóstico es la salida política o el escenario político que plantea, y en buena medida tiene que ver justamente por tratarse del dirigente de un partido político que tiene que ver con la decisión de plantear un escenario de transición ordenada y pacífica para no, digamos, entrar ante el escenario de llegar a un 2018 en un contexto, digamos, de desborde, y plantear de manera urgente que el propio gobierno de Peña Nieto se convierta en un gobierno de transición. Háblenos un poco de esto. ¿Cómo ve este escenario? Sí, yo creo que, quisiera que se entendiera bien lo que voy a decir, creo que tenemos ante el conflicto actual un conflicto que gira en torno a una muy legítima protesta de un grupo, un gremio organizado de maestros democráticos en contra de una presunta reforma educativa, que en realidad es una modificación a los términos laborales que ponen una espada de Damocles sobre los maestros. Este movimiento está poniendo en crisis el sistema político mexicano. Y hay dos visiones, o más bien dos lecturas distintas, que son distintas no porque tengan interpretaciones opuestas, contrarias o divergentes, sino simplemente porque las están realizando actores distintos. Por un lado está el gremio, por un lado está la CENTE, como movimiento gremial, y la CENTE está haciendo la lectura que necesita hacer en tanto que movimiento gremial, que lo que busca, porque ese es su cometido y esa es su función, es negociar los derechos de los que forman parte de este movimiento. Esto hace que la gente lo que esté viendo aquí es un conflicto entre el Estado mexicano y un gremio, en el que se suman a favor del gremio amplios sectores populares, que tiene que resolverse negociando las demandas de este gremio y resolviendo algunas de las más significativas, pues de otra manera no pueden ceder. Esto se expresa, por ejemplo, en que ellos digan, no queremos negociar con el secretario de Educación, pero sí queremos negociar con el secretario de Gobernación. López Obrador hace una lectura de coyuntura política, que no significa que discrepen en cuanto a valorar los factores, pero es un actor distinto. Andrés Manuel no representa un gremio magisterial, Andrés Manuel no representa un movimiento gremial, Andrés Manuel representa un partido político. Entonces lo que él está viendo es una crisis política, y una crisis política que se tiene que resolver con un proceso político que él piensa, y creo que no equivocadamente, que debiera ser un proceso de transición pacífico y ordenado para tratar de evitar que el país entre en conflictos mayores con el costo que para todos tendría esto y pudiéramos llegar al 18 en condiciones, diríamos, de cierta serenidad. Y él lo que plantea es que el que debe renunciar no es el secretario de Educación, sino el secretario de Gobernación. No es que tengan lecturas diferentes, es que son actores diferentes y creo que son lecturas complementarias. La una es una lectura político-gremial y la otra es una lectura política-política. La lectura político-gremial necesita forzosamente encontrarle una vía de salida a un conflicto gremial. La lectura política de partido político tiene que buscarle una salida al país y no únicamente al gremio magisterial. Y las dos lecturas coinciden en que hay una situación crítica extremadamente grave. Creo que esto fue importante. A mí me gustó del discurso de Andrés Manuel, no solo sus apreciaciones sobre la coyuntura y sus propuestas y sus salidas, sino que se asume como un actor distinto de la CENTE y que no trata de repetir el discurso de la CENTE y simplemente solidarizarse. Se solidariza con la CENTE, pero desarrolla un discurso diferente, el discurso propio del dirigente de un partido político que no puede ser el mismo que el dirigente de un movimiento gremial. El observador no tiene por qué sentarse a negociar con el señor secretario de Gobernación. En cambio, los dirigentes de la CENTE no tienen más remedio que hacerlo. Esto hace una diferencia y esta diferencia creo que se notó muy, muy claramente en el discurso del observador, que fue el último de la movilización. Armando Bartra, tras los hechos sangrientos de Nochistlán, la presión social obligó al gobierno federal a aceptar la demanda de diálogo que le había venido planteando desde días antes la CENTE. Sin embargo, en las dos reuniones que ha habido, la del miércoles de la semana pasada y la del lunes, pues no ha habido ningún avance. El gobierno insiste en que no hay negociación sobre la reforma educativa. El señor presidente Peña Nieto, antes de salir a su viaje a Toronto, a Canadá, hizo que se publicara 8 columnas en varios diarios nacionales. Su frase, diálogo sí, pero la ley no se negocia. Esto me parece, bueno, es llegar al absurdo. Diálogo sí, para no discutir lo que la otra parte quiere discutir. Lo cual es gravísimo porque habla de que se han sentado a dialogar, pues no sé, para simular, porque el propio secretario de Gobernación ha dicho con claridad en entrevistas sucesivas, él no puede discutir con los maestros el asunto de la reforma educativa porque no le compete. Esto le compete a la Secretaría de Educación. Y no puede discutir con ellos sobre la liberación de sus líderes encarcelados, porque esto le corresponde al Poder Judicial. Pues entonces es un juego perverso, ese diálogo, me da la impresión. Bueno, todo diálogo implica medir fuerzas y no es posible pensar que en una o dos reuniones se vaya a ver claro el rumbo. Yo creo que aquí hay, para concentrarse en un solo punto, un planteamiento insostenible por parte del gobierno, tanto del secretario de Educación como ahora del secretario de Gobernación, como del presidente de la República. Y es el argumento de que la ley no se negocia. Y es cierto, absolutamente, las leyes no se negocian. Y la ley en que se transformó esta iniciativa de reforma al sistema educativo no se negocia, lo que se hace es cambiarla, así de simple. Lo que están pidiendo no es negociar la ley, no es que se haga a un lado la ley y se violente. Lo que están planteando los maestros, y lo han planteado muchos investigadores, académicos, y lo han planteado muchas otras fuerzas políticas, es que esa reforma tiene que ser modificada. Y esto sí es perfectamente legítimo y perfectamente factible y además muy necesario. Si una reforma a la ley resultó tan explosiva como esta y además no va a dar ni puede dar resultados favorables, pues entonces hay que cambiar la ley, hay que hacerle una reforma a la reforma, así de simple. Y eso no es anticonstitucional. En todo caso, anticonstitucional sería querer aplicar a sangre y fuego una reforma legal que no está funcionando. Entonces, que no vengan a decir que la ley no puede negociarse. Las leyes no se negocian, pero las leyes se cambian. Así es. Lo vimos la semana, directamente lo vimos con los mismos actores la semana pasada, por la 3-3, salió la presidencia de la República a vetar una parte de la ley, cuando un grupo en su derecho dijo, a mí no me parece, lo que cambia es la apreciación política de esa voz, ¿no? No es lo mismo ser la CENTE que el Consejo Coordinador Empresarial, al parecer. Así es. No tiene el mismo valor ciudadano. Yo le preguntaría, doctor, sobre esto y relacionándolo con su primera parte de los distintos actores y lo que ven en este conflicto en términos de esta negociación. Decía usted muy claramente, la CENTE plantea sus reivindicaciones legítimas en términos de su propio gremio, de las labores, de lo que afecta a la reforma educativa. Andrés Manuel lee en esto un síntoma más, digamos, de la agudización de una crisis política que se resuelve en términos políticos y plantea una salida. Yo le preguntaría, ¿por qué es importante para saber el resultado, con los signos que tenemos, qué ve en esto el gobierno? Porque también en eso se juega mucho las posibilidades del desarrollo de este conflicto. Y uno podría pensar que también hay una variación de parte del gobierno de no ver solamente, o esa es mi percepción, en esta negociación, solamente un problema de la negociación con un gremio. Creo que el conflicto para el propio gobierno se ha politizado a vencer a un gran enemigo político y a dejar en claro frente a otros actores, Consejo de Coordinación Empresarial, por ejemplo, que no están dispuestos a ceder en una agenda y que se juegan muchas más cosas también en esta mesa de negociación para el propio gobierno. Sí, yo creo que sí. Efectivamente, no es que no sea importante la reforma educativa. Claro. No es que no haya intereses específicos en esto que se ha dado en llamar y que lo niegan una y otra vez los funcionarios públicos, que es un proyecto de privatización progresiva, paulatina de la educación, como hay un proceso de privatización de la salud y de otros derechos establecidos en la Constitución. Pero no es el tema de la educación y no es solamente el tema de la CENTE. Sí, yo creo que es en general el tema de un rumbo escogido, el rumbo de las reformas estructurales que inicia como el gran proyecto de este sexenio, unas reformas estructurales cuyos resultados en términos del beneficio social que presuntamente iban a tener, no han tenido ningún resultado, pero que sí, desde otro punto de vista, están colocando el país en una situación de todavía mayor deterioro. Por mencionar una, la reforma energética, las implicaciones de abrir las puertas al capital privado sobre los recursos petrolíferos del país y sobre la propia industria de transformación, pues podía parecer muy malo cuando los precios del petróleo eran altos, íbamos a compartir una renta muy, muy, muy significativa. Hoy que los precios del petróleo se han derrumbado y para hacerlo atractivo tiene que incrementarse el porcentaje que se le entrega a las transnacionales, el negocio es terriblemente ruinoso, Pemex está en proceso de destrucción, la reforma educativa es un fracaso, la reforma laboral no ha provocado más que conflictos y de ninguna manera ha favorecido la creación de empleos, es decir, las reformas estructurales están mostrando lo que en verdad eran. Entonces es muy complicado para un gobierno que lo que está vendiendo, para un proyecto político de país que lo que está vendiendo es las reformas estructurales, reconocer que estas no funcionan. Esto por el lado, digamos, del proyecto constructivo, continuar el modelo neoliberal inaugurado hace 35, casi 40 años por gobiernos priistas y continuado después por gobiernos panistas. El otro es la dimensión política del asunto. No vamos a permitir que los ciudadanos le falten el respeto al gobierno, ¿no? Y esto, esta segunda parte es también importante. Entonces aquí estamos en riesgo, porque lo que el gobierno siente que está en juego es todo un proyecto de país que tiene que ver con las reformas estructurales, que tiene que ver con la privatización, que tiene que ver con el desafán del Estado mexicano respecto a sus funciones sustantivas, por un lado, y por otro lado el problema de la gobernabilidad. Un principio de autoridad, ¿no? Así es. Ahora mismo en la tarde el secretario de Gobernación Osorio Chong dio una entrevista radiofónica en donde señala que se agota el tiempo para poner fin a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a partir de ver las circunstancias de Oaxaca y Chiapas, y reiteró, y esto es lo más importante, que la mesa de diálogo con la CENTE no será restablecida hasta que el magisterio levante los bloqueos, y advirtió que, de ser necesario, se hará uso legítimo de la fuerza pública. Sí, es previsible esto y bueno, es alarmante y preocupante. Yo tengo la impresión, pero no puede uno... ¿Que es bravata? No necesariamente. Yo creo que en un primer momento una mesa de negociación sobre algo tan sustantivo como una reforma estructural a la educación, aunque esta haya sido únicamente la dimensión laboral de la misma, no va a empezar discutiendo los términos de la posibilidad de un cambio en la ley. Lo que va a empezar es con asuntos menores que den señales de que están unos y otros dispuestos a negociar puntos en los cuales puede haber de manera inmediata negociación. Yo supongo que los maestros están exigiendo la libertad de sus presos, yo supongo que los maestros están exigiendo que se juzgue, que se investigue debidamente y se juzgue a los responsables de los crímenes ya cometidos, cuestiones muy específicas y concretas con las cuales no se puede transigir. No puede ser que se admita la cárcel injusta de presos magisteriales y no es posible que queden impunes quienes cometieron los crímenes recientes. Y por otro lado, el gobierno debe estar diciendo, bueno, pero ustedes deben entonces modificar sus formas de lucha y suspender los bloqueos, etcétera. Son puntos de negociación, son puntos, menores de negociación, y es una suerte, digamos, de intercambio de golpes de primer round. Yo esperaría que esto no hiciera estallar la mesa de negociación, pero bueno, siempre existe esta posibilidad. Entonces no es sorprendente que estén haciéndose fintas. En este caso las que son claras y públicas son las del secretario de Gobernación, y yo esperaría que, bueno, hubiera en estos puntos algún mínimo acuerdo que mostrara disponibilidad de continuar la negociación por parte del gobierno, que es el que está en posturas intransigentes, liberando a algunos presos, acelerando la investigación, señalando culpables, castigando a estos culpables, y quizás entonces los maestros podrían decidir que pueden aflojar un poquito algunas formas de lucha. No es lo fundamental, son cuestiones de táctica, no de estrategia, pero sin duda, por malos manejos de la táctica, pueden estallar unas conversaciones, unas negociaciones que ha costado mucho trabajo inaugurar. Pues te agradecemos mucho, Armando, el haber participado hoy con tus conocimientos, con tu punto de vista en Intermedios de Radio UNAM. No, pues a ustedes, y qué bien que estas cosas se estén debatiendo en los medios, en medios en donde se puede hablar con libertad. Muchas gracias, profesor. Ustedes, un gusto saludarle. Hasta luego. El maestro Armando Bartra, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Armando Bartra también ha sido profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Una gente de muchos de años, generaciones, ¿no? De muchos años de lucha. Bien. Y de conocimiento sobre la realidad. A mí me preocupa mucho esto que ya plantea Osorio Chong, de que ya está llegando al límite, se está agotando el tiempo, o levantan los bloqueos, o va a intervenir la fuerza pública, porque pues ya sabemos qué pasa cuando interviene la fuerza pública. Lo que pasó el domingo en 19 de junio en Nochistlán, pues es algo que todavía no se resuelve, todavía no hay por parte del gobierno, de la Procuraduría General de la República. ¿Tú has oído algo que esté investigando? Sí, ¿quiénes vamos, son los responsables, no, etcétera? Tendría que salir esta noche, después de la reunión con los habitantes de Nochistlán, un aviso importante, una ruta de solución a este tema, pero no está. Pero Juan Manuel, el gobierno federal amenaza y juega a endurecer el discurso de nueva cuenta, y parece que no termina de darse cuenta de la crisis de gobernabilidad, por supuesto interna, que hay, pero también de la falta de credibilidad internacional que desgraciadamente México, su gobierno, pero la crisis que hoy en México se ve en el escenario internacional. Ya nos vamos, y vale la pena señalar que esta impunidad no es total, y ahora vale la pena recuperar que en esta visita que hizo Enrique Peña Nieto a Canadá, fue recibido en buena medida por gritos terribles de asesino, sí, que lo acompañaron, en distintos Trudeau, en y distintos creo que lo acompañaron. Actos. El grito de asesino lo acompañó durante los dos días que estuvo. Fue terrible eso, digamos, en las calles y en la lógica, pero también, digamos, en cierto trato que los propios jefes de Estado dan al presidente actual de México, y también el trato que da la prensa. Es decir, hay un señalamiento constante de la prensa a las preguntas de qué está pasando en México, de la violación hacia los derechos humanos, de de qué tamaño es la crisis en México, y me parece que hay también ahí un elemento más y adicional de presión social. Entonces el secretario de Gobernación podrá decir que se va a endurecer, y aquí el Consejo Coordinador Empresarial podrá presionar a eso, pero por un lado tenemos resistencias muy claras internas, y por el otro lado creo que ya está instalada una mirada internacional de que algo muy grave está pasando en México y de que sí se están violando derechos humanos. Recordar solo una anécdota más: justamente el primer ministro de Canadá, en algún comentario que salió después a la prensa, le dijo a Peña Nieto: yo soy maestro y como maestro pienso que es necesario establecer un diálogo constructivo. Realmente de pena ajena lo que pasa con Peña Nieto y sus viajes al extranjero, no solamente a veces por el gasto fastuoso y los desfiguros que hacen en términos de los lujos y la manera en que viajan, sino también en términos del trato político, de la imagen del país, y bueno, así estamos, Juan Manuel. Así le fue muy mal a Peña Nieto en Canadá. Tuvo también un raspón con el propio Barack Obama respecto al populismo. Un tema que podremos comentar en este momento. Interesantísimo eso, vale la pena, porque no se le ha dado difusión, creo que vale la pena que lo señales. En una conferencia de prensa conjunta, Peña Nieto se arranca con su discurso contra el populismo, este que nosotros ya no sabemos de memoria en este país, porque que no va, lo necesita. Que va con dedicatoria a Andrés Manuel López Obrador. Y a Trump, ¿no? En este ejercicio doble que tratan de hablar de Trump, pero en realidad también siempre están hablando del populismo que destruye y de las salidas fáciles. Peña Nieto está montado en ese discurso, digamos, hecho, termina de hablar y de pronto, digamos, toma la palabra Barack Obama y empieza diciendo algo así como: yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de, no estoy tan claro que ese es el concepto de populista, y empieza a hablar alrededor de que es importante que populista es alguien que se preocupa en buena medida por el pueblo, que no se puede hablar, y ahí sí clásica, en una clara referencia a Trump como populista, que eso es hacerle un favor enorme, que simplemente es un demagogo, un farsante o un cínico, que nunca se han preocupado, que es una palabra, digamos, importante, que en todo caso Bernie Sanders, que sí ha mostrado sistemáticamente preocupación por los trabajadores, por las condiciones de vida de la gente, lo es, que él mismo, señala Barack Obama, le preocupa esa situación de la gente, y bueno, la cara de Peña Nieto es de antología. Si no han visto ustedes el video, búsquenlo en las redes sociales, creo que es un discurso que vale la pena, y por supuesto un discurso que le cayó como cubetada de agua fría a buena parte de los ideólogos del antipopulismo en América Latina, y particularmente nuestros intelectuales que discuten una y otra vez de la amenaza populista. Leo, esta discusión, muy interesante. Leo textual al presidente de Estados Unidos: quiero que todos los niños en Estados Unidos y en América del Norte tengan las mismas oportunidades que yo disfruté. Me preocupo de los pobres que trabajan muy duro pero que no tienen ninguna oportunidad de progresar. Yo llegué a la presidencia de los Estados Unidos como un populista. Pues uno le dijo que es populista y el otro le dijo: yo soy maestro, por favor dialogue con los maestros. Dice Sofía López, que nos llama de Venustiano Carranza: yo soy de Nochistlán y hablando con mi familia me cuentan que aunque cerraron las tiendas grandes, no hay escasez, ya que están consumiendo lo que se produce localmente. El paso solo se le cierra a camiones de carga de Coca-Cola y otros como ellos. A los particulares sí se les deja pasar sin problema. Sería bueno que la coordinadora respondiera ahora a esas acusaciones bárbaras de que está estrangulando a Chiapas y a Oaxaca. El tema es que hay respuestas, pero no salen a los medios de comunicación, y estamos en la lógica del montaje y de las propagandas pensadas, y yo diría en realidad muy cercanas de veras a los manuales de contrainsurgencia que se han usado sistemáticamente contra los alzamientos populares. Dice Luis Medina, que nos llama de Gustavo Madero: el nuevo PRI ya lleva a Ayotzinapa, Tlatlaya y ahora Nochixtlán, más lo que se acumule. ¿Eso es mover a México?, pregunta. Y bueno, pues así estamos, Tania, en una situación muy, muy complicada. Yo tengo la impresión de que no es tan sensible el gobierno de México a esto que está pasando, que sigue habiendo un interés por descalificar y por descalificación mediática querer ganarle esta batalla a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y creo que los hechos de Nochistlán, Oaxaca, deberían ser muy preocupantes cuando el señor Osorio Chong dice que habrá uso legítimo de la fuerza para poner fin a los bloqueos. Yo creo que la única manera de salir de esta crisis es por la vía democrática del diálogo. Y en ese sentido, como le decía muy bien Armando Bartra, pues hay que ceder, hay que dialogar, hay que discutir, porque finalmente, cuando las leyes son contrarias al interés general, las leyes se deben de cambiar, no negociar. Claro. Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Que tenga usted muy buenas noches. Y Juan Manuel Valero, abríguese, está lloviendo muy fuerte en la Ciudad de México. Aquí nos escuchamos el próximo jueves. Dressed so fine, threw the bums a dime in your prime. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall.